para decirte que te amaba. No esperé de tu boca estas palabras. Se acabó, hoy por ti no siento nada. No esperé que tú me dieras la espalda. Yo te amo y tú me dejas herido. No pensé que tú me habías mentido. Tus abrazos, tus besos, tus caricias, todo, todo, mi amor, era mentira. Todo, todo, mi amor.